la municipalidad, en el hospital. Puntualmente en este momento estoy en el hospital. Ajá. Pero bien, bien. Sufriendo un poco de calor, pero disfrutando también de una temporada de verano muy linda. Ale, de vidas nuevas que llegaron hoy a alberenses recién saliditos. Bueno, sí, del horno. Sí, sí. contanos sí. Un poquito, porque la vida nueva de un ser humano es importante siempre. El primer nacimiento de la mañana acá es de una mamá oriunda de Saladillo, de Noelia Tontarelli, que vive hace unos años en Alvear. Así que bueno, está todo bien con su bebé, su Eva. Y después una chica Sierra, apellido, la segunda, que de acá es una mamá adolescente oriunda de General Alvear también, con 19 años, y muy bien, un bebito, los dos de buen peso. Qué bueno. Qué bueno. Cerrando prácticamente el año. El año. ¿Para mañana no se sabe? Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Acá está todo más o menos cerrado el año, sí. Claro, en cuanto a los nacimientos, estamos hablando. Nacimientos, 109 nacimientos tenemos registrados en el 2014. ¿Está dentro del promedio, Alejandro, o es más? Son alrededor de 140 nacimientos anuales, algunos nacen fuera de General, por cuestiones privadas o por cuestiones también a veces de prematurez o alguna cuestión de riesgo que hace que tengan que salir de Alvear. Claro. Estamos escuchando al doctor Alejandro Celillo, que es el intendente de General Alvear. Alejandro, ¿y qué podemos hablar del 2014? ¿Cómo fue el 2014 en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo municipal? Bueno, fue un año un poco azaroso en lo económico, pero hemos logrado cerrar bien. En cuanto a la gestión, hemos avanzado muchísimo, hemos conseguido incluir en el presupuesto provincial la nueva guardia del hospital. Estamos diagramando la construcción de una terapia intensiva en nuestro hospital. Hemos avanzado con Profide en hacer un barrio de 25 viviendas que en estos días la empresa va a comenzar a trabajar. Estamos haciendo 14 casas para la emergencia habitacional en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, el ministro Eduardo Aparicio. Bueno, hemos avanzado mucho en todas esas cuestiones. También lo de la guardia del hospital está en manos del Ministerio de Infraestructura. Hemos comprometido para el equipamiento de la terapia intensiva al ministro Colia, que nos va a acompañar en eso, ya lo aseguró. Hemos reabierto el CPA a principios de año con una cuestión muy importante. Hemos avanzado en el tratamiento de problemas de violencia de género, un trabajo muy importante de la Comisaría de la Mujer y la Mesa de Violencia Provincial. Bueno, ahí vamos. Creamos la Dirección de Salud, la Dirección de Turismo. Estamos iniciando una temporada de verano muy linda en la pileta y en el balneario para todos los que nos quieran visitar. Sí, una promo interesante en la pileta también. Sí, muy bien, muy bien. Ahora primero en el balneario nos toca una movida musical, la movida de la Dirección de Deportes durante todo el verano, tanto en el predio del balneario como de la pileta. Diferentes cuestiones que se van potenciando. Y nos tocó un poco un año difícil desde lo climático para el mantenimiento de los caminos rurales. Creo que esa es la asignatura pendiente por ahí de este gobierno, trabajar un poquito más intensamente en soluciones definitivas para distintos sectores rurales, ya sean los desagües o en los caminos. Uh-huh. Ahí está. Bueno, esa es la asignatura pendiente un poco para el 2015, Alejandro. Una de ellas. Siempre hay cosas para mejorar. Siempre hay cosas para mejorar, pero bueno, creemos que también tenemos muchas cosas que se han mostrado en este tiempo, que han visto que la gestión avanza y una mirada positiva del público, de la gente. Claro. Eso de mirada positiva que ¿viste cuando uno empieza, cuando juega el truco y que empieza a orejear? Sí. ¿Eso es un orejeo para el 2015 o no hay...? Yo creo que sí. No, yo creo que sí, que es así. Yo creo que es así. Hemos tenido mucho acompañamiento de la gente en diferentes eventos que hemos hecho, el contacto con la gente, se lo ve muy positivo. Ajá. Así que bueno, preparándose para el 2015, para diciembre. ¿Cuándo arrancaría la campaña, digamos? Y la campaña arrancaría con el cierre de lista alrededor de fines de mayo, primeros días de junio, pero bueno, nosotros vamos a trabajar porque la gestión municipal no da como para que uno se distraiga mucho con las cuestiones electorales. Por ahí yo por lo menos penalizo en eso, porque me concentro en el trabajo del municipio. Todos los días hay cosas para mejorar, para hacer, para gestionar. Estamos avanzando en el tema de la escuela agraria, está la firma prácticamente de la ministra. Y bueno, son cuestiones que uno no puede aflojar. Hoy mismo tengo la agenda bastante ocupada en el municipio, aunque vamos a brindar a mediodía el tradicional brindis del Palacio Municipal para todo el personal que trabaja ahí en las áreas más cercanas. Y bueno, después seguiremos trabajando hasta el 31 de medianoche, ¿no? Para cerrar este año. Sí. En el hospital, en diferentes cuestiones. Como te decía, el área de balneario y pileta, que no descansa, al contrario, se potencia en esta temporada el área de deporte, el área de cultura y el área de turismo. Sí, realmente está muy, muy linda la pileta, muy linda la pileta. Para y también en estos días inauguramos un gimnasio al aire libre en el Parque Heroico del Botánico, y eso a la gente le gustó mucho, nos acompañó. Tuvimos una misa de inauguración del Cristo de la Plaza Esteban Echeverría, donde nos acompañó el obispo Hugo Salaverry, Monseñor Hugo Salaverry, con una misa hermosa, bajo las primeras estrellas de la noche, así que hemos venido viviendo momentos compartiendo con la gente de Alvear, que hacen que sean recibidos gratamente por la gente. Alejandro, ¿y cuáles serían los deseos de todos los alvearenses? ¿Qué crees que pueden desear todos los alvearenses y vos también para el 2015? Bueno, que haya buena aventura, salud, que haya trabajo, que podamos seguir solucionando temas habitacionales, que continuemos manteniendo el nivel de seguridad de General Alvear, como se habrá visto en estos días. Incluso la patrulla rural tuvo 3 procedimientos muy importantes a la vera de las rutas que hacen a la seguridad de la región. Claro. Así que este año también inauguramos en Alvear una delegación de investigación de delitos complejos, con lo cual las investigaciones telefónicas judiciales se hacen desde General Alvear, aunque parezca mentira, proyectándonos al área judicial azul y a la provincia toda, así que son sido cosas que nos han llenado de satisfacción. Perfecto. Bueno, y unas palabras para nuestros amigos alvearenses. Bueno, el mejor de los deseos, que sigamos trabajando juntos, que podamos construir en base al diálogo y no a la confrontación. Todos los alvearenses, los de un signo político, los de otro, y los que no profesan ninguno, pero que de una manera u otra siempre se acercan para comprometerse en el futuro General Alvear. Nos quedan cosas pendientes, trabajar en el sector industrial planificado, trabajar aún más para ponerlo en marcha, y ojalá se recupere un poco el funcionamiento económico del sector productivo alvearense para bienestar fundamentalmente de todos los alvearenses, directo o indirectamente. Ahí está. Alejandro, bueno, te mandamos un saludo enorme desde aquí, que para todos los alvearenses es un excelente 2015. Van a disfrutarlo seguramente muchísimo. Hoy hay asueto a partir del mediodía, ¿no? Sí, así es, a partir del mediodía. Ya mañana no hay actividad y el viernes tampoco. El viernes tampoco. Hasta el 5, el personal municipal de las oficinas va a descansar. Salvo. Y siguen trabajando mis compañeros del hospital, yo siempre lo recuerdo porque todos los días vuelvo a trabajar acá, así que estamos, bueno, poniendo el pecho a las balas como siempre. Buenísimo, pero bueno, ahí no descansa la gente de la pileta, la gente de... No descansa, la gente de seguridad, de la residuos, gente de turismo, residuos, exactamente. Un saludo enorme para todos los alvearenses, Alejandro, y que tengan un excelente 2015. Cómo no. Te esperamos, Carlos, cuando guste. Sí. Un saludo a toda la gente de la región, a todo tu público, con el mejor deseo de buena aventura para el año que entra. Abrazo grande para todos los alvearenses y gracias por atendernos, Alejandro. No, felicidades. Por favor, un abrazo. Felicidades para todos. Adiós. Ahí estábamos con el doctor Alejandro Celillo compartiendo un ratitito con este saludo navideño en este fin de año ya de cara.